Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Del programa, la presentación, que se iba a hablar esta noche y mañana, si Dios quiere, seguiremos de la oscuridad, del lado oscuro. ¿Qué se puede entender por oscuridad? A ver, ¿cómo podemos resumirlo o extractarlo de alguna forma, Santiago? A ver, vamos a ver, haciendo... Esto hay que hacer un poquito de historia también, porque esto es un tema que mucha gente... pues sigue lo que ha oído, se deja influir por opiniones, han aparecido libros hablando de los temas estos, de la parte oscura, tal. Yo aquí hablo no como, ya lo ha dicho, me parece que ha comentado Santiago, no como experiencia en sí de fenomenología, pero sí como práctica. Es decir, yo tuve la dicha o tuve el honor de ver las etapas donde se generaba una parte sustancial de la oscuridad. Es decir, ahora luego matizaremos, esto no se contó en las experiencias del otro día y otras cosas de la luz tampoco se contaron porque el tiempo, aunque estuvimos bastante sin recobrar, sí. No digo para esto, pero espero que con lo que se diga más o menos una idea algo más completa del tema se tenga, ¿no? ¿Te refieres, Santiago, cuando en esa experiencia de vida después de la vida, cuando regresas a tu cuerpo, ahí, ¿no? Exacto. Recordarán los oyentes que tuve más una experiencia que se me llevaron. Es decir, fui llamado, como decía en el programa esta tarde, pues es que fui llamado por Dios, aunque sea muy, muy fuerte decirlo, fue así. Lo que pasa es que en el camino, pues vi una serie de criaturas, una serie de seres fantásticos, sorprendentes, insólitos, impensables aquí, de todos tamaños, de todos... Viajé en varios tipos de vehículos, así dicho rápido. Viajé a cuerpo, es decir, acompañado por unos seres muy altos, muy parecidos a los ángeles que describe la Biblia, de tipo angelical, indiscutiblemente, pero que luego yo calificaba de arcángeles, porque eran muy grandes, eran bellísimos, mucho más que otros que veíamos a nuestro paso, seres con trajes de hilos de luz, que decía yo, porque si dijera trajes, túnicas luminosas es una cosa, o túnicas blancas es una cosa, pero no, eran resplandecientes, o sea, de luz, las túnicas eran de luz, sus caras eran heterogéneas, recordará al oyente, unas de mar, como de jaspe, de mármol pulido, otras como de cristal, eran heterogéneas, todos eran diferentes, eran muy singulares. Yo les dije que eran arcángeles, aquellos últimos. Sí. Antes habíamos pasado por otros pequeñitos, que eran como niños que se abalanzaban sobre mí, etcétera. Estoy dando pinceladas de aquello que se contaba, ¿no? Sí. Bueno, pues luego llega el contacto con la divinidad. Veo a Cristo, que se me presenta como un rey poderoso. Está traumatizado, es decir, por lo que yo vi allí en él, un rey poderoso en aquellas dimensiones, en aquella... Solamente un ser puede serlo. Además, llevaba estrellas en su corona, o sea, por si faltaba algo. para poder comprender quién es realmente. Y por eso he dicho, es que Cristo es Dios, es decir, yo lo vi así como tal, se me presentó como tal. Cristo es Dios. Sí, entonces me dice, me confirma que me habían llamado y que su padre-madre, en este caso, su padre y su madre, porque es las dos cosas, por eso en el programa dije que era masculino y femenino, de lo poco que me han dejado decir, pues me iba a encomendar un trabajo, un honoroso trabajo, un honroso trabajo, según sus propias palabras, lo cual quería decir que para mi espíritu iba a ser un empujón, digamos, evolutivo, de tipo espiritual, cosa que a mí, bueno, recuerdo también, pues que me pareció excesivo, me pareció inmerecido, porque yo me veo muy poquita cosa, y allí me veía muy poquita cosa. Lo que pasa es que yo desconozco, como muchos, como la inmensa mayoría de nosotros, nuestras otras vidas, nuestros otros trabajos. Arriba sí los conocían, y entonces, pues bueno, simplemente me anunciaban quizá lo que en ese momento me iban a... el trabajo que me iban a dar, que por ley, pues posiblemente, bueno, y no posiblemente, me correspondía por ley. Es decir, es que a todos nos corresponden las cosas que nos van viniendo por ley, sean agradables o desagradables. Esto tiene que quedar muy claro. Para la persona medianamente espiritual, esto lo tiene que quedar muy claro. Es la ley de causa y efecto, es la ley universal. Es decir, en todas las dimensiones que existe y sobrepasa todas las dimensiones, que es la segunda ley en importancia, como decíamos, puesto que la primera es la ley del amor. Es un tema muy interesante este de la ley del amor, y si nos sobra algún tiempillo me gustaría decirla, porque nadie habla de la ley del amor. La ley del amor. Todo el mundo habla del amor, ¿verdad? Sí. Y todos sabemos más o menos lo que quiere decir, y además es que todos estamos hechos de amor. Es muy fuerte esto, ¿verdad? Y muy, muy sorprendente, pero es que es así. Todos estamos hechos de amor. La energía es ni más ni menos... O sea, la materia, perdón, es ni más ni menos que la energía del Padre, que es amor en sí misma, está sustancialmente similar al amor, y entonces es condensada, es comprimida por medio de su voluntad, y eso se convierte en energía. O sea que nuestros cuerpos, todos los cuerpos, tanto esto como el astral, como el mental, que son de diferentes utilidades o densidades, pues están hechos de amor. Están hechos de energía del Padre condensada, y el Padre en su interior engendra el amor, es decir, Él es la fuente de todo amor. Y esto es justicia que se diga. Entonces, yo decía que el amor todo el mundo lo nombra, y a todo el mundo nos atrae porque estamos hechos de Él. Es consustancial con nosotros. Entonces, bueno, por eso tenemos esta tendencia a todos los seres creados. No solo nosotros los humanos, sino todos los seres. Es decir, a los animales, a los hermanos animales, también les gusta el amor. ¿Eh? A quien no ha podido acariciar a un animal y ha visto lo a gusto que se siente, cómo se transfigura interiormente, si nos pudiera expresar con una caricia lo que produce. Incluso los animales salvajes tienen sus momentos de amor, no digamos ya sus expresiones de pareja, que eso en todos los seres existe. Y aunque sea una barbaridad para alguno, hasta los minerales sienten el amor. Es decir, todo lo creado está vivo y todo, por lo tanto, proviene del amor y siente el amor en él, dentro de él. Las plantas, sobre todo, las plantas... Bueno, nos llevaría muy largo a analizar todo esto, pero es importante, son puntos que hay que clarificar. Por eso, pero nadie conoce o casi nadie habla de la ley del amor. Es decir, ¿por qué tanta importancia el amor? ¿Por qué es tan importante en la creación? ¿Quieres entrar ahí, Santiago? No, vamos a dejarlo, porque es un punto que puede quedar, porque bueno, hoy el tema era precisamente casi lo contrario. Lo contrario, ¿no? La oscuridad. Pero es que, claro, conoceremos los extremos, es importante si no hoy, mañana o cuando convenga, sí. Porque es que entonces sabríamos, conociendo los extremos, llegaríamos a alcanzar el equilibrio. Eso es un principio fundamental, es decir, la creación, esto es lo que nos propone, nos da oscuridad, nos da luz, nos hace pasar por las dos cosas, Santiago. No como mucha gente piensa, rechazar la oscuridad para aceptar la luz. Nos hace pasar por las dos cosas, porque hay especies donde la oscuridad es más habitual y natural, y otras especies donde la luz es lo natural y la oscuridad casi no existe, pero existe todavía. Y esto es lo que voy a empezar a ir precisando. Por ejemplo, sé que en la naturaleza, es decir, en los universos, el conjunto de universos al que yo llamo cosmos, como los científicos en esto coincidimos, no en muchas cosas más, pero en este coincidimos, yo les llamo cosmos, es decir, el conjunto de universos, el conjunto de dimensiones, teniendo por cuenta que cada universo sea una dimensión diferente. Por ejemplo, el universo más denso de todos es el que nosotros estamos ahora, aunque haya cuerpos mucho más densos que los que nosotros conocemos. Ahí podrían estar los agujeros negros, ahí podrían estar que ni siquiera dejan escapar la luz, es decir, tienen tan densidad que la fuerza de atracción de estos cuerpos capta todo lo que pasa cerca. No se ven, no los han llegado a ver, pero teóricamente los llegan a registrar, es decir, los están tratando de censarlos un poco, ¿no? Esto es una realidad. Nosotros, es decir, la densidad que aquí en que los minerales nuestros tienen, pues comparado con esto no es nada. Sin embargo, pertenecemos al mismo universo. Luego habría otro universo que sería el siguiente a este, que sería el astral. Bueno, pues estos seres ya no tendrían tanta densidad y por lo tanto no serían tan oscuros, por decir así. Es decir, cuanto más denso, cuanto más complexión es la forma que adapta la materia al formarse. Estoy teorizando un poco, pero es que es necesario. Yo espero que nos sigan los oyentes. Sí, sí. La parte oscura es consustancial con lo contractivo, es decir, lo negativo, lo contractivo, lo femenino. No es, esto no es peyorativo, sino que simplemente es así. Entonces, esto es contractivo, es decir, la densidad, todo lo que entraña densidad, concentración, presión hacia adentro, de alrededor hacia adentro, hacia el centro, ¿no? Y la parte luminosa, la parte luz, es todo lo opuesto, es decir, es expansivo, se expansiona, se abre, va hacia la sutilidad, no hacia la densidad, es todo lo opuesto. Entonces, ahí, más consustancial con esto, es la luz. Bueno, pues en los universos, como decía hace un momento, el equilibrio, o sea, la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad es mínima, es decir, son iguales. Existe por igual la luz y existe por igual la oscuridad. Han sido creados de esa forma, así de sencillo. Bueno, hay unos métodos que el padre me propició para que yo pudiera descubrir todas estas cosas y vi clarísimamente, y lo tengo probado, es decir, está ahí, está tomada debida nota del asunto, y cuando se vaya sabiendo se verá, de que los universos están en perfecto equilibrio, es decir, existe la oscuridad en la misma proporción que la luz. Esto es lo natural, es decir, por su misma naturaleza es así. Fue creado así, en general, hablo en general. Es decir, que la oscuridad que puedan tener los minerales tan superdensos o hiperdensos como hemos hablado, los minerales menos densos, los vegetales, los animales, por ejemplo, las tres primeras especies de la gama, repito, minerales, vegetales, animales, que serían de la mitad hacia la parte inferior de la creación, en densidad, por lo tanto también serían en oscuridad, son contrarrestadas por las otras tres especies que se encuentran de la mitad hacia la parte superior de la creación, que son el ser humano, que son el ángel, que son el ángel superior o arcángel. No cabe definir estas tres especies, ya sabemos, el humano, nosotros. Toquémonos nosotros mismos y sabemos lo que somos, o lo que deberíamos de ser muchas veces. Y el ángel es un ser que ya tiene una consistencia mucho más sutil, que su mente es mucho más lúcida, que hace trabajos auxiliares para la creación. Ahí están los guías, ahí están los seres que incluso pues tienen ya cierto ascendiente sobre los grupos de personas, sobre las entidades, las naciones, etcétera. Pues tienen sus respectivos seres que se cuidan un poco de guardar una relación con la divinidad. Y por encima de estos ya se encontrarían los arcángeles, es decir, seres pues donde la luz es sumamente mayoritaria, pero que también tienen oscuridad. Aunque sea poca, exactamente. Esto es un término que aclaro aquí muy, o sea, que conviene aclarar. Esto quizás, Santiago, pueda chocar a alguno de los oyentes, ¿no? Sí, seguro. Yo el primero. Seguro que chocará, pero yo garantizo aquí, por lo que conozco y lo sé porque la voluntad del Padre ha querido, no porque me lo merezca, que soy muy poquita cosa, sino porque es momento que deba de saberse, y él sabrá por qué, y ahí pídasele explicaciones a él. Es el ángel, es decir, todo lo que está fuera de él, todo lo que es creado, todo lo que ha salido de su obra, de sus manos, de sus maravillosas manos, es imperfecto. Es imperfecto, es decir, está evolucionando de alguna forma, o está concebido para evolucionar, por lo tanto es imperfecto. Y todo lo que es imperfecto tiene oscuridad, aunque sea poca, tiene una parte de oscuridad. Este extremo, estoy puntuando extremos importantes para... Es decir, los ángeles son seres que todavía tienen imperfección. Y voy a concretar más. Hay ángeles que bajan a otras dimensiones inferiores a ayudar y a la vez a deshacerse de sus karmas, a deshacerse de sus errores. Porque la materia, cuanto más densa, más errores produce, más errores, o sea, más peligro de engancharse, más peligro. Y esto es así de claro. Es decir, ahora mismo aquí en la Tierra hay seres que son angelicales. Es decir, estoy seguro casi, prácticamente, de que muchas de las personas que nos hemos conocido y otras tantas que no nos hemos conocido en estos, digamos, en estos mundillos espirituales que nos tira tanto el espíritu, pues pues muchos de nosotros, yo me cuento, es decir, es que yo me vi a mí mismo, si recordáis en la experiencia, me vi a mí mismo, pues... Junto a esos seres, pues, como uno de ellos. Me vi muy singular, una cosa que yo ahora no comprendo por qué ni cómo, pero bueno, pues yo era un ser de estos, es decir, bueno, en ese momento yo me vi así. Bueno, no sé, es un misterio para mí y sí, me cuesta reconocerlo, francamente. Soy un humilde empedernido, pero es que yo prefiero ser así que no pasarme por el otro lado. Además, es conveniente hacer una cura de este tipo. Pero esto no impide que se reconozca lo que has podido ver, lo que has podido sentir. Pues muchos de los seres que estamos en estos mundillos del espíritu, pues hay seres angélicos, es decir, ¿por qué no? Claro que sí. Pero ¿en qué nos diferenciamos de los demás? Esa es la pregunta. Pues en nada. Somos personas son personas como los demás. Es decir, aquí han venido, han pasado por la ley del Padre que dice que has de nacer de mujer y de hombre. Es decir, has de nacer engendrado por el amor, por la pareja. Pues tenemos el mismo cuerpo que pueden tener los demás, totalmente lo mismo. Y esto entraña pues su correspondiente riesgo, porque somos de carne como los demás y hemos cometido nuestros errores. Y por eso, aunque estemos ayudando a los demás y tengamos unas inclinaciones, digamos, más espirituales que los demás y comprendamos las cosas espirituales con más facilidad, aunque luego nos llamen locos, nos llamen chalados, iluminados, ¿qué más da? Esto no le deis importancia, ¿qué más da? La realidad es que allí pues ocupamos unas etapas pues más evolucionadas que las que nos estamos encontrando aquí. Sin embargo, esto no quita que tengamos esa categoría evolutiva y que nos enganchemos con la carne, que nos enganchemos con las... como decía en la iglesia antiguamente, la concupiscencia, lo libidinoso, la concupiscencia de la carne, etcétera, etcétera. Y esto es un hecho real, es decir, y puede haber aquí seres de angélicos de categoría suprema y sin embargo tener sus defectos. Encarnados en la tierra. Sí, sí, por supuesto que sí. Personas. Sí, con una gran responsabilidad quizá, no políticos, ojo, a nivel espiritual, todo a nivel espiritual. ¿Qué más quisiéramos? Que los políticos tuvieran responsabilidad espiritual. Bueno, esto sería ya un cielo, entonces. Claro. Este es el problema, ¿comprendes? Bueno, resumiendo. La luz y la oscuridad están en perfecto equilibrio en la creación. Esto es un punto a tener en cuenta. Pero no solamente están en lo natural. También hay oscuridad que es producida, que es engendrada, que es... fabricada, si me permitís la expresión, y por los mismos seres, es decir, por las especies que pueblan el cosmos, se producen unas ciertas energías, que pueden ser oscuras, o pueden ser de la luz, o pueden ser de oscuridad. estamos llegando a la forma de entenderlo, porque es complejo, ya lo repito, es complejo. Entonces, vamos a ver. De por sí mismo el cosmos se mantiene en equilibrio. Es decir, si por un sitio nacen minerales o adquieren vida los minerales, por el otro, los seres que estén a nivel angélico o arcangélico, pues salen de la creación, aunque luego vuelvan a hacer otros trabajos, porque es un ciclo continuo de ayuda para que los de abajo vayan subiendo poco a poco entre todos, ¿no? Nunca se termina, es decir, no hay nadie que se vaya limpiamente de la creación y se diga, bueno, ahora vivo al lado de padre y allí a saborear. No, no, no, no. Es que se trata de volver. Yo pasé por este trance, el que recuerde la experiencia sabrá, que yo ya me quería quedar allí. El padre me dijo, no, no, no, hijo, hay que... Mira, ya te han dicho los problemas que hay. Bueno, me lo debían entender y entonces me acordé, me vino a la mente todo lo que me habían dicho. Por lo tanto, pues es un ciclo continuo. Pero es un ciclo continuo que está en equilibrio. Como la naturaleza está en equilibrio. Si la dejamos sola, es como mejor funciona. Cuando no funciona es cuando nosotros metemos la mano en ella. Se mete el hombre, ¿no? Cuando se mete el ser humano sobre todo en medio. Entonces es cuando no funciona. Ahí, bueno, podríamos hablar de casos prácticos que corroboran esto que acabamos de decir. No puede el ser humano mejorar la naturaleza. Es perfecta. Es perfecta, ha salido de la mano de Dios. Es decir, nosotros no podemos hacer más que estropearla, pobres de nosotros. Y con la genética, bueno, pues aquí tendríamos para otro programa. Sí, sí. Es decir, la genética lo que hace es estropear la naturaleza. Y es más, está muy bien el desarrollo tecnológico y está muy bien en todo tipo de desarrollo, de acuerdo, pero aparejado con el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es mínimo, es muy pequeño, está desequilibrado. Luego los experimentos que se pueden hacer están influidos por otro tipo de sentimientos que son espirituales. Es decir, estamos influidos por la parte económica, por la parte política y por la parte incluso bélica. Porque casi todos los descubrimientos, por desgracia, que vienen a la humanidad, a la sociedad de consumo, han sido engendrados por la parte bélica. Mira, el famoso reloj este digital de los numeritos empezó a experimentar en la NASA, por ejemplo. En los viajes interplanetarios empezaron a utilizar tanto lo que son las esferas digitales como lo que son los cuarzos en los cuales se controla el ritmo de dichos relojes, etcétera, etcétera. Es decir, cuando no les sirve a estas industrias bélicas es cuando se lo dan a los demás. Es decir, le sacan otro rendimiento adosado. Es decir, primero lo emplean para la guerra, ¿no? Para lo bélico, para la destrucción. Y cuando ya es algo inservible o prácticamente lo tiene arrinconado, entonces nos los pasan a la humanidad. ¿Qué te parece? Al resto de la sociedad. Me parece muy triste. Pues lo mismo está pasando y pasará con esto. Lo mismo pasará con esto. Es decir, con el agravante de que, bueno, de que puede generar... Pues esto ha venido en el periódico hace muy poco, creo que lo leí. Es decir, pues unas discriminaciones horrendas de que la gente pues no se le admite al trabajo simplemente porque tenga tal o cual posibilidades de enfermedad o de cansancio o de artrosis o de cualquier cosa, porque si se averigua lo que tiene cada uno y se descifra mínimamente, que no completamente, porque pueden pasar según muchos médicos 50 o 60 o a lo mejor en toda la vida se descubre, porque esto es un galimatías dificilísimo. Tiene no sé cuántos millones de combinaciones, bueno, esto es... pero en fin, por lo menos las mínimas para estropearnos un poco más la sociedad de cómo está, sí que lo lograrían los científicos con las tendencias que tienen. Bueno, es un inciso para que se vea en dónde está el orden y dónde está el desorden. Digo que hay criaturas que nosotros engendramos, y yo las vi. Es decir, cuando bajaba, ya entroncando con lo que has nombrado, yo pude ver unos seres, y esta es la primera vez que yo digo públicamente, entendiéndose públicamente a través de una emisora, lo que yo vi, porque lo he dicho en privado, algunas personas lo conocen esto. Yo te doy las... Pero no en público lo he dicho, entonces ahora lo digo en público. Yo pude verlos, es decir, cuando yo bajaba hacia la Tierra de nuevo, después de haber estado contactando con la divinidad y anunciarme que iba a volver, que era traído aquí de nuevo para ayudar, para tratar de aliviar los problemas que tenía, unos hermanos me matizaron, Has tenido el honor de ser elegido para ayudar, es decir, a los problemas que tienen nuestros hermanos de la Tierra, etcétera, etcétera. Yo venía hacia aquí o alguien me traía y entonces cuando vi la Tierra no la vi como cuando me había marchado. Es decir, vi que toda ella estaba rodeada como una especie de, como una capa la envolvía, como un manto pardusco, una cosa de aspecto desagradable que me llamó la atención. Dije, pues, ¿no es este planeta azul que nos enseñan en el colegio, ¿no? En las fotografías, etcétera. La NASA, en aquellas fotos tan bonitas exteriores, del espacio exterior. No. Yo lo vi en una radiación, en una longitud de onda, en una densidad, llámase como quiera, que me permitieron ver. Y entonces yo ahí descubrí que había algo más. ¿No te gustó lo que viste? No me gustó lo que vi. Mi sensación fue desagradable. Y entonces yo tuve la sensación de que yo iba a ver allí cosas que eran duras de ver, pero que tenía que verlas para que tuviera constancia de lo que existía. Y entonces, ¿qué viste? Recuerdo que según iba descendiendo, me encontré, bueno, se me pone la piel de gallina de pensar en estas cosas, pero esto, repito, esa parte de lo natural es la parte artificial, digamos. Luego explicaré por qué digo que es artificial, porque la naturaleza funciona, el cosmos funciona perfecto. Lo que interviene luego la libertad de los seres que engendramos ciertas lo que ahora voy a decir, a ver. Y lo diré con su verdadero nombre. Entonces resulta que yo me encontré con un ambiente que era como, sabes, como una niebla espesa, pegajosa, como desagradable, algo tenso, algo, no sé, una cosa horripilante, una cosa desagradable, es que es muy raro, no sé, parece que se palpaba el ambiente, ¿sabes qué quiero decir? Y entonces yo vi como unas siluetas, vi como una especie de algo, no sé, grotesca, raras. Por un lado parecía humano, por otro lado no parecía humano. Me acerqué hacia un grupo de seres o de entidades de estas y vi que eran una mezcla de humano y animal. Es decir, tenían unas facciones feas, deformes. Las facciones de la cara, pues, aunque como humano, parecían como humanos, pero sin embargo eran una mezcla de humano y animal. Yo diría como humanos animalizados, una cosa así, una cosa extraña, muy fea, desagradable. Y entonces quedé sorprendido porque pensé que de dónde había salido aquello, ¿no? Y pensé también que aquellos seres tenían que tener, pues, muy poca inteligencia, a juzgar por la idea que tenemos aquí de las personas discapacitadas o con deformaciones. Dije, bueno, pues esto tiene que ser pues como animalillos, ¿no? Sin ánimo de faltar a los animales, es una forma de expresión. Sí. ¿Me entendéis? Y entonces, alguien que me acompañaba, porque yo no iba solo, alguien me había conducido allí, a esa dimensión, pues noté que me decía claramente, analiza su interior, hermano. Analiza su interior con mucho amor, debían de irme protegiendo a algunos seres. Y entonces, pues, bueno, en la misma experiencia también lo había hecho, creo recordar que lo dijimos, que mirándolos, tratando con la voluntad de penetrar en sus mentes, pues sentí una gran inteligencia. ¿Inteligencia? Sí. Sentí una inteligencia penetrante, es decir, una inteligencia respetable. Aunque también sentí que había una cierta frialdad, como un mecanicismo, una cosa, o frialdad, un poco falta de sentimientos. Como frialdad, ¿no? Y estos animales, o sea, estos seres, pues ya te digo, eran mezcla de animal y de, o sea, de ser humano y animal. No sé cómo explicarlo. Es que es muy raro. Era como sus cuerpos eran adustos, vastos, con deformidades, con verrugosidades, o sea, ciertamente desagradables. Desagradables. Sin embargo, su inteligencia era despierta, era una inteligencia aguda, fuerte, o sea, astucia. Pensé, ha de ser un problema enfrentarse con estos seres. Si hubiera algún tipo de enfrentamiento, tiene que ser difícil. Porque no ya por el aspecto desagradable, pobres, porque a fin de cuentas son criaturas que están ahí, han sido producidas, han sido fabricadas por nuestra mente, Santiago. ¿Qué te parece? Por nuestra mente. Me parece sorprendente y, bueno, pues, y creo que podemos hablar sobre ello, ¿no? Porque sí. Tiene su importancia. Yo lo creo que tiene su importancia, ahora lo veráis. Es decir, es que es sorprendente, pero Dios ha querido que se sepa esto, por algo me lo enseñaron. Entonces, yo doy testimonio de lo que vi. Resulta que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, automáticamente en otras dimensiones se materializa, o sea, se hace efectivo, puesto que el pensamiento nuestro es energético y a la vez tiene vida. Es dinámico, es decir, no es como una caja de cartón que se haga con unos cartones así pegando o grapando, no. Es que nuestro pensamiento es energía, ¿no? Y además no es nada extraño. Ya Einstein, famoso Einstein, que todo el mundo se acoge a él cuando le interesa, pues ya lo decía, es decir, nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces nuestro pensamiento, aunque todavía no se haya descubierto, y al paso que llevamos no sé si se descubrirá, porque los científicos no van por este lado, por desgracia, pues entonces nuestros pensamientos, en el mundo del pensamiento, a ver si me mantienen así los oyentes, en el mundo del pensamiento son reales, son los cuerpos. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos, en el mundo de los sentimientos, en el mundo de las emociones, es decir, en el mundo astral, son reales. Se materializan. Es como si fuera la materia de aquí. Uh-huh. Es decir, de tal manera que cuando una persona va por la calle, esto puede parecer sorprendente, pero es mi testimonio muy serio, lo estoy dando, no es ninguna entelequia, lo he visto yo. Entonces, es como cuando un ser humano va por la calle y va pensando, pudiéndonos poner en la frecuencia de onda determinada o en la densidad determinada con nuestra mente, podríamos ver claramente como de la mente de este ser o de ese ser humano salen, pululan una serie de formas vagas, tanto más vagas o tanto más concretas según sea la intensidad del pensamiento de este ser, de esta persona, o sean sus sentimientos. Uh-huh. Incluso los colores de estos seres, de estas formas, pues pueden llegar a concretarse y hacer unas formas inteligibles como las que veía yo. Y ahora vamos a ver las propiedades que tenía todo aquello, porque yo los he clasificado, según mis estudios, en dos o tres clases, para concretar, porque podría haber una gama casi prácticamente infinita. Sin embargo, pues los he clasificado en tres clases para entendernos. Perdona, Santiago, abrimos teléfonos. Si usted quiere hacer alguna pregunta, pues se puede marcar el 916-83-8080. 2 de la madrugada y 28 minutos y seguimos aquí en Radio Getafe, en Más Allá de la Realidad, escuchando las palabras de Santiago Latorre, que como muchos de ustedes recordarán, estuvo en estos micrófonos, pues concretamente fue el 16 de mayo y el 17 de mayo, en dos noches consecutivas, y que esta noche nos ha empezado a hablar, y mañana, si Dios quiere, seguiremos en este tema, de algo tan interesante y que tanta repercusión tiene, sobre todo, bueno, para todo el mundo, pero sobre todo para los buscadores o para esas personas que buscan el espíritu y que buscan a Dios. Nos habla de la oscuridad y de esos seres que viste, Santiago. Nos habíamos quedado en este punto. A ver, perdona que... Sí, pues decía que yo había catalogado, o sea, he catalogado estos seres para mayor claridad, para mayor concreción, en tres categorías fundamentales que podrían ser, digo, casi infinitas, porque pueden tener unas envergaduras variadísimas, ¿no? Pero yo había, bueno, los he catalogado así, por entendernos mejor. Los que habíamos visto allí, los que yo he explicado ahora, hasta ahora, digamos que se podrían incluir en la categoría inferior, más elemental, ¿no? De estos seres, de estas creaciones, son creaciones mentales, seres artificiales, que por unas características que ahora vamos a ver, pues se pueden calificar de parásitos psíquicos. Que sería una forma científica de poder nombrarlos, parásitos psíquicos, porque tienen unas particularidades que así los asimilan. Entonces, debería quizá de decir las tres categorías estas y luego explicar sus características, si os parece. Muy bien, vamos con esas... Que vi eran los más sencillos, es decir, seres que pueden ser generados con pensamientos o con sentimientos de ciertas intensidades. Yo observé que cuando yo los analizaba con mi mente, yo allí percibía siempre cosas desagradables. O sea, mis sentimientos eran de inquietud, eran de, pues de como de odio, como de manías, como de fobias, como de obsesiones. Y entonces dije, bueno, pues que esto a mí me empezó un poco a... Claro, me llamaba la atención, pero por otro lado yo me preguntaba que de dónde nacen esas criaturas. Es decir, ¿cómo puede ser que fueran, que tuvieran siempre esos sentimientos, digamos, negativos? Sí. Negativos sin ser peyorativo, porque todo sirve para evolucionar. La luz y la oscuridad, por cierto, con los errores también se evoluciona a veces. Y algunos solamente a base de errores aprenden, por desgracia. Lo deseable sería no necesitar equivocarse. Pero hay algunas personas que son realmente, es que, bueno, pues somos tozudos, me pongo yo también, que tengo mis problemas, como todo el mundo, con todas las cosas, ¿no? Y cometo mis errores, ¿cómo no? Por favor. A veces no razonamos y entonces a través del error. Luego, tanto la oscuridad hace su papel, y estas criaturas que nosotros engendramos con nuestra mente no son otra cosa que odio, ira, gula, lascivia, cosas desordenadas. Que habría que decir, por ejemplo, que cuando son normales, en un ser humano normal, pueden durar pues desde unos minutos hasta algunas horas, depende de la intensidad. Sí. Es decir, se van esfumando esas formas. Se van esfumando. Pero pueden durar tanto más directamente, o sea, tanto más tiempo como cuanto más intenso ha sido el pensamiento o el sentimiento que nos ha generado, o la emoción. Entonces, después de ver esto, me di cuenta de que eran muy variados, pero de que siempre coincidían con las partes, con los sentimientos y los pensamientos negativos. Es decir, yo mis sensaciones eran siempre desagradables. Lo dije, algo tienen que ver con este tipo de sensaciones y de pensamientos. Y efectivamente, eran la expresión plástica de ellos. Es decir, me habían hecho nada menos que poder percibir la dimensión donde se engendran esas criaturas, estos seres, estas creaciones mentales nuestras. Un poco más allá, en otro, o me trasladaron a otra densidad, a otro lugar, también pues vi otros seres parecidos a estos, pero había cierta diferencia. Entonces veo un ser, me fijo sobre todo en un ser que lo vi más oscuro que los anteriores, es decir, ya no era un simple mezcla de humano y animal, era más irreconocible, una forma algo más vaga. Más deformado o deformado, que casi a veces andaba como, a pesar de tener forma humanoide, es decir, de cuatro extremidades y cabeza, pues casi a veces andaba gatas algunas veces, como más animalizado todavía. Esto tiene todo su sentido, luego lo he analizado en profundidad porque todo, eran signos que iba viendo muy, muy importantes. Y entonces, más oscuro, con más deformaciones, con más verrugosidades, más horroroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo digo con conmiseración, no lo digo con odio, lo digo con conmiseración porque somos culpables nosotros, por falta de responsabilidad. Entonces, este ser, yo durante un momento, pues siguiendo las indicaciones de los seres que me protegían, angelicales supongo, pues traté de analizar su mente. Y bueno, casi me caigo, es decir... ¿Por qué? ¿Qué pasó, Santiago? Pues porque aquel ser tenía una concreción tal de pensamientos negativos que repelía, francamente. O sea, pensamiento negativo. Me costó trabajo soportarlo. Era casi insoportable. Porque allí había mucha intensidad de sentimientos nefastos, de sentimientos desordenados. Mucha intensidad. Y a este ser, digamos... inferior evolutivamente hablando o característicamente o de características inferiores, yo le puse como que serían los parásitos, tipo de parásitos psíquicos de los humanos medios. Parásitos psíquicos medios, los otros eran inferiores, una forma de clasificación. Bueno, pues con esta desagradable impresión, Pues yo andaba ya pues sumamente, estaba muy impresionado hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y he aquí que en un momento determinado, de repente apareció como, pues rápidamente, con unos movimientos muy rápidos. Este otro ser ya tenía movimientos más rápidos, más huidizos, pero de repente apareció como una forma, algo esporádico. Apareció de repente una mancha, una especie de sombra oscura, casi negra, no llegaba, era como un pardo oscuro, deforme, ya casi que no tenía formas, es decir, era pues difícil de y no, yo no sabía muy bien a qué se asimilaba aquello, ¿no? No era cambiante, pero casi, era una cosa difícil de definir, difícil de verle contorno, difícil. Y de esta manera, pues, viéndolo como estaba viendo y tratando de descifrar de qué clase de criatura era esta, pues de repente apareció algo que me impresionó, o sea, aquello ya fue como un mazazo. Apareció una sombra, pero enorme, enorme, descomunal, negra, pero negra, total, de contornos cambiantes, es decir, que iba cambiando de formas continuamente, no tenía una forma definida, que tenía como un halo alrededor, un halo oscuro, un halo negro, que cambiaba con la forma de la... Según cambiaba la forma, cambiaba el halo, para que lo entiendan los oyentes concretamente, que se puso al lado de la otra que había salido anteriormente, como protegiéndola, o como haciéndole ayuda, y entonces, bueno, al aparecer aquel ser, o aquella criatura, aquel pensamiento forma, por decirle de algún modo, aquella creación mental, pues bueno, aquello fue horroroso, es decir, los seres que me acompañaban, sí, que estaban a mi lado, muy cerca de mí, protegiéndome, pero allí estuve aguantando el chaparrón, porque venía una serie de sensaciones de las que antes os he dicho, pero con una intensidad inusitada, o sea, francamente, sé que me estaban ayudando a soportarlo, si no, yo no habría podido soportarlo. Vamos a atender alguna llamada, si te parece bien. Sí, a ver, adelante. Santiago, que los oyentes desean preguntar. Recordamos nuestro número de teléfono, 916-83-8080, si usted quiere participar en este programa o formularle alguna pregunta a nuestro invitado de esta noche, Santiago Latorre, puede marcar ese número de teléfono, Radio Getafe. Julián, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Julián? Te felicito. No. A mí no, a Santiago, al otro Santiago. Y a Santiago Latorre no le felicito, a Santiago Latorre, pues no sé, le hago un monumento. Gracias, Julián. Bueno, mira, Santiago, yo quisiera preguntarte dos cosas. A ver, Julián, adelante. La primera sería, ¿qué me dice? Las sombras esas, sería como una acumulación de nuestros errores para que aprendamos. Sigue, Julián, te escucho. O sea, sería como si fuese una cinta que se grabara nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nuestro mal hacer, y ahí se acumula para que aprendamos luego de ellas. ¿Y la otra pregunta, Julián? Y la otra pregunta sería el por qué no has escrito un libro. Muy astuto, Julián, y muy amable por tu parte. Te voy a responder, yo creo que saldrás satisfecho. Mira, efectivamente, estos seres son la expresión de nuestros errores en diferentes intensidades. Es decir, cuando por unas características que ahora pasaba a explicar, es decir, a continuación voy a seguir con el tema. Estás invitado a llamar un momento, porque yo le pido aquí a la amiga, a María, a la compañera, María Copec, que si llama Julián, pues me diga si ha sido satisfecho con lo que le voy a contar, porque ahora es cuando voy a decir cómo se basa la formación de estos seres, para que entonces sí que lo entenderás perfectamente, Julián. Pues muy bien, estaremos en contacto. Y lo del libro también. Y lo del libro, esto es difícil de contestar. Bueno, pero lo del libro ya le preguntaré yo a Santiago por segunda vez. Vale. Yo creo que ha llegado el momento de que abramos los ojos a muchas realidades que nos interesan para que nos hagamos responsables. Sí. El padre tiene en su mano, y yo te puedo adelantar que tengo tomada la debida nota de todos estos asuntos, que cuando llegue el momento, pues llegarán a donde tienen que llegar. Bueno, creo que eres buen entendedor, ¿verdad que sí? Sí. además, la coincidencia o la casualidad existe, porque precisamente pongo la televisión y sale la persona exacta que... O sea, algo que me decía que tenía que encender la televisión. Bueno, y estaba allí este famoso personaje que no me lo podía dejar pasar. Pero he visto muy claramente lo que había explicado antes. Era una encerrona. Sí. O sea, yo lo, ¿Te refieres? Lo que yo lo he dicho, digo, una encerrona. ¿Te refieres a lo que he contado, verdad? Lo que he contado. Sí, sí, pues efectivamente tengo, bueno, con mucho sentimiento y con tristeza tengo que decir que sí, que es verdad. Ya que me había sentado yo en el sofá corriendo. Sí, tengo que decir que es verdad. Y pero no obstante, ves cómo la providencia siempre pone. Es decir, no nos harán callar, Julián. Bueno. No nos harán callar. El espíritu siempre tiene que vencer, ¿comprendes? Yo creo que no nos van a hacer callar. No. Diciéndome que yo también no me voy a callar. Muy bien, Julián. Venga. Un abrazo muy fuerte. Adelante. Seguimos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, tenemos más llamadas, Santiago. Sí. Vamos a darle paso a Pilar, si te parece bien, y ahora contestamos. Contesta si quieres a vale, Julián. Sí, sí. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pilar. A los dos Santiagos. Buenas noches. Santiago y Santi para los amigos, ¿no? Santiago le llaman aquí, soy un poquito mayor. Santiago y Santi yo. Y Santi le llaman a él. A ver, dinos, Pilar. Bueno, pues es que todo esto me estaba recordando a la metafísica de Connie Méndez, que en algún lugar, yo no sé si la conocen. Sí, sí, yo sí. Pues en algún lugar menciona cómo las personas, por ejemplo, que aman, pues... bueno, ya sean madres, quienes sean, ¿no? Pues crean unas formas angélicas, ¿no? Crean formas angélicas, en una palabra. Generan protecciones para sus seres sí, amados. Exactamente, para los seres amados, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta pues era eso, si dio formaciones positivas, por así decirlo, ¿no? Y si los ángeles son también creados, son formas mentales. Bueno, es muy buena la pregunta. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Pilar, ¿verdad? Es una pregunta muy interesante. Si quieres te respondo brevemente para entrar de lleno en la narración, que es un tema subyugante, supongo, porque es desconocido hasta ahora. Bueno, al menos para la inmensa cantidad de las personas que yo he tratado, he visto que era un tema bastante desconocido. Vale, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuelgo o sigo en antes? Puedes colgar, sí, porque mejor te respondo y luego sigo con lo de Julián, que en realidad era la narración normal que estábamos haciendo ya. De acuerdo, Pilar, gracias. Muchas gracias. Santiago, adelante. Sí, indudablemente, ahí la contraprestación de la luz, es decir, de la misma forma que hay estas entidades que estamos engendrando, que son... el acopio de nuestros pensamientos, de nuestros deseos desordenados, vamos a decir así, negativos, etcétera, también los hay otros positivos, que son verdaderas protecciones, que también nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Y bueno, y muy bien ha dicho Pilar, a través del amor se engendran sobre todo, porque es lógico que así sea. Sí. Ahora bien, Pilar, muy atenta, no son los ángeles estas criaturas. No son los ángeles. No. Eso es muy importante. Yo he dicho al principio, y he recalcado, y he matizado con las especies, etcétera. Los ángeles son una especie, los arcángeles son otra, los humanos son otra, los animales, los vegetales y los minerales. Todos estos, es decir, las seis especies que forman los universos, que componen el cosmos, que es la unión de universos, o el conjunto de la creación, por decirlo sencillamente, esto es natural y esto está en equilibrio perfecto. Es decir, lo oscuro que tienen los minerales, que son los seres más densos y con más cantidad de negatividad, son compensados con la luz, con la cantidad de exceso de luz que tienen los arcángeles, es decir, y los ángeles. Por lo tanto, están en equilibrio. Y esto es perfecto y funciona bien, funciona con perfección. El problema viene cuando interviene la libertad de las especies y entonces... los pensamientos, las emociones, generan a su vez una serie de energías que no son otra cosa que correcciones, es decir, que nos las ponen ahí, son como espejos de nuestros atributos, sean positivos o sean negativos. Entonces, estos no son los seres naturales, son seres artificiales. Entiéndase por artificiales creaciones que nosotros... bueno, la palabra creación no me gusta porque siempre se atribuye a Dios y nosotros, ¿qué más quisiéramos decir? Estamos engendrando, transformando con nuestra mente energías y dándoles formas. Estos seres no son naturales y por lo tanto son artificiales y por lo tanto los ángeles no son estos seres. Es decir, a eso hay que distinguirlo. Que algunos puedan tener aspectos muy bellos porque hay pensamientos y hay sentimientos que son bellísimos, claro que sí, claro que sí. Entonces, se podrían asimilar a los ángeles. Pero no son los auténticos ángeles. No son los auténticos. Creo, Pilar, que con esto habrá quedado clara la respuesta. Ha quedado claro. Vamos a pasar con la narración para... Sí, para no perder el hilo. Para Julián. No obstante, seguiremos mañana. O sea, seguiremos que, mañana. Y ahí... mañana dos horas, tengo que decir, perdona Santiago, mañana, si Dios quiere, dos horas monográficas. Vamos a seguir hablando con Santiago Latorre de estas y de muchas cosas más. Sin duda alguna apasionantes y por supuesto con teléfonos libres. Si ustedes quieren participar o hacerle alguna pregunta a Santiago Latorre, pueden marcar nuestro número de teléfono, el 916-83-8080, Radio Getafe, Más Allá de la Realidad. Santiago. Bueno, pues, ¿cómo se forman estas criaturas? Julián, allí vamos. Hay una particularidad muy especial. He dicho que los pensamientos normales de un ser humano pueden dar origen a unos seres que duren desde, o sea, que permanezcan desde unos minutos hasta unas horas. Depende de la fuerza del pensamiento del ser humano que lo ha generado, que yo llamo autor. Está todo sistematizado, sí. Está todo tomado nota. Es decir, solo se espera la señal del padre para que esto pase a donde tenga que pasar. Pero yo llamo autor. El autor es aquel que los produce, sea quien fuere. Entonces, sí que puedo decir que hay una particularidad, decía, que depende de la intensidad. Cuando la intensidad del pensamiento o de la emoción es muy fuerte, estos seres pueden llegar a permanecer durante días, durante semanas, incluso cuando se juntan, estudié aparte también en plural, puesto que en los conjuntos de mentes actuando al unísono, pueden crear verdaderos monstruos, llámese... No, ya vuelvo a insistir, no me gusta nunca tratar nada peyorativamente. Monstruos en el sentido de grandeza, de intensidad de pensamiento, de agudeza, de astucia, de monstruosidad aparente, de aspecto, cuando se juntan muchas mentes. Es decir, esto es así. Y entonces la permanencia de estos seres puede durar pues años. Atención, años. Y esto, pues, es súper lógico, es decir, se suman los efectos de las mentes. Y aquí, atención, que esto es muy interesante que se sepa. Robamos a Inmaculada, que está en espera, que enseguida vamos a darle paso. Resulta que cuando se está celebrando un partido de fútbol, la agresividad de los seres que lo están viendo, pues se está sumando. Y allí se están construyendo verdaderas atrocidades de criaturas de este tipo, artificiales, de parásitos psíquicos. Ahora explicaré por qué esta palabra de parásitos psíquicos. Pues estas criaturas tienen la particularidad de que van siempre alrededor o se sitúan en el entorno del ser que los ha generado. Es decir, es como hay una dependencia porque allí han encontrado su vida con un ser humano, X, que es el autor, y alrededor de él siempre van pululando, porque una vez que han sido generados, son autónomos. Primera parte. Esto es importantísimo. Uh-huh. Es decir, son dependientes en cuanto a que necesitan energía para poder sobrevivir o vivir, pero son autónomos porque piensan por sí mismos. Es decir, la parte inteligente de su constitución los hace ser autónomos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que cuando tú generas un pensamiento o una emoción que es consustancial con ellos, es decir, similar a aquel que les dio la vida, no engendras otro ser similar a ellos hasta no llegar a cierta intensidad, sino que esa energía ellos la absorben, la asimilan y se refuerza sus características. Es decir, que puedes ir alimentando o realimentando un ser de estos durante meses y durante años sin saberlo. Y ocurre un fenómeno que esto es horroroso porque nos lleva muy lejos, que es nada más y nada menos de que mucha gente no lo sabe, y cuando cogemos lo que llamamos los vicios, lo que llamamos las malas costumbres o costumbres inveteradas, que yo llamaría mejor, esto de vicios tampoco me gusta demasiado, pues resulta que nos es muy difícil desprendernos. Los oyentes que nos escuchan, ¿no han notado que es dificilísimo de dejar algunos de los vicios o de las malas costumbres que hemos adquirido? Qué fácil es cogerlas, pero qué difícil dejarlas, ¿verdad? Pues porque están pidiendo que se las alimente. Es decir, estos seres, cuando no tienen el alimento que necesitan, a su debido momento, tienen la mala costumbre de poner en juego toda su astucia para tratar de hacernos generar esa energía que él necesita para alimentarse. Y estos sí que son los verdaderos demonios tentadores. Los demonios tentadores. Porque estos seres necesitan esa energía para sobrevivir. Y son conscientes de que si no la reciben, se van debilitando por momentos, porque además lo notan. Lo notan porque son astutos, ya he dicho, son muy inteligentes. Y si no la reciben, desaparecen. Claro, entonces ellos saben que están peligrando su vida. Se genera como una especie de instinto de conservación que les impele a hacerte producir esa serie de pensamientos, esa serie de emociones, para ellos poder subsistir. Es decir, que cuando tú quieres luchar contra eso, te encuentras con unas fuentes de pensamiento en contra tuya, que es una verdadera batalla psicológica. Y además, crea un lazo de realimentación. Es decir, que cuanto más piensas de esas formas que él te sugiere o te inclina para o te azuza para que tú hagas, pues más fuerte se hace él y a su vez más difícil de vencer. Supongo que el oyente se dará cuenta de lo que estamos hablando. Es un lazo de retroalimentación que puede, ¿verdad?, bueno, que puede llevar al caos, que puede llevar al colapso a un ser humano. De hecho, hay seres humanos que han terminado mal de esa manera. Han fenecido, hablando claro. ¿Es eso acaso una injusticia? No. Es el reflejo de sus defectos. Él mismo los ha generado. Es decir, de alguna forma, es la ley. La ley nos paga con la misma manera que estamos nosotros pagándole a la vida que nos han dado para cuidar. Es un poco duro, pero no es cruel. No es cruel. Solo hay que pensar un poco en el alcance. ¿Quieres pasar una pregunta? Sí, tenemos llamadas. Inmaculada, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Santi, Santiago. Buenas noches. Y todos los demás, que sé que estáis ahí. Me encanta vuestro programa, eso es lo primero decirlo. Muchas gracias, Inmaculada. En lo segundo, yo quería decirle al señor La Torre. Santiago, sí. Sí. Bueno, más que decirle, es una consulta, ¿no? Sí. Yo, por lo que he estado oyendo, me es desagradable decirlo, pero bueno, es que aquí se trata. Convivo con una persona muy negativa desde hace mucho tiempo. Es muy negativa en el sentido de que todo le parece nefasto, todo está mal, y de todo tiene la culpa cualquier persona, menos incluso él. Entonces, bueno, yo soy todo lo contrario. A mí me gustan todos estos temas que se tratan en esta emisora, y los que no se tratan también. Lucho contra esto, pero de vez en cuando también me derroto. De todas formas, yo tengo hijos y también pienso que les puede afectar un poquito a ellos, ¿no? ¿De qué forma puedo atajarlo o de qué forma puedo paliarlo un poco? Porque realmente esta persona no es que me dé miedo, vamos a ver, me da miedo su futuro kármico, por así decirlo, ¿no? Sí. Es un tema muy delicado en cuanto a que esa persona tendría que ser responsable de su proceder. Es decir, tendría que ser una persona que... Habría que saber si esa persona está en el momento idóneo de evolucionar, de darse cuenta de su responsabilidad. Esto es importante, claro. No se puede forzar nada. Hay veces que uno le gustaría que su propia familia, si es este el caso, sí, pues se hiciera responsable de las cosas estas espirituales. ¿Cómo ha dicho que se llama? Perdón, Inmaculada. Inmaculada, ¿qué más quisiéramos todos? Y yo he sufrido también sus inconvenientes, que nuestras propias familias nos entendieran. ¿Por qué te crees, Inmaculada, que se están rompiendo tantos matrimonios? Eso también me lo pregunté yo. Claro, ¿por qué te crees que tantos hijos y tantos padres y tantas madres discuten y rompen por sus ideas, por sus inclinaciones y sufren? Pues porque hay diferencias de evolución. Sí, pero es una pena, porque resulta que yo lo que he observado de unos años a esta parte es que, bueno, él ha cambiado, porque antes no era así, o por lo menos yo no le conocía así. Ha sido cuestión de 6, 7 años, pero ha cambiado para peor. Sí, va empeorando. Sí. Pues porque quizá, pues mira, entre tú y yo, esto, no sé, bueno, no sé hasta qué punto se le puede comentar, porque primero un ser, para, bueno, una persona humana, para comprender estas cosas, necesita un mínimo de responsabilidad, un mínimo de preparación. Porque incluso puede pasar a tener un shock, es decir, no se puede hablar a una persona de buenas a primeras y decirle, pues mira, pues tienes, a lo mejor estás sufriendo algún tipo de posesión, en el sentido posesión que estamos hablando, ¿entiendes?, de energética. No, y bueno, y si yo le digo eso, me llama loca. Bueno, por supuesto. Entonces es muy delicado. Entonces, mira, hay una medicina que es la que yo daré, porque el próximo día desarrollaremos el tema todavía más. Mañana. Lo escucharé. Y daremos qué vacuna tiene esto, qué medicina, o sea, no hay nada mágico, pero a base de esfuerzo y con algo de trabajo se puede eliminar. Es decir, hay unas medidas para eliminar esto. Es una esclavitud que nos imponen nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos. Pero a base de trabajo, como no podía ser de otra forma, y con ciertas técnicas que diremos, se puede eliminar esto. Inmaculada, si te sirve de ayuda, yo te diré. Ahora bien, las personas que no están maduras para comprenderlo, Difícilmente, exactamente. No existen los milagros en este sentido. Yo intento razonar muchas veces con él, ¿no? Y le digo, pero bueno, ¿por qué siempre tienes que buscar culpables a todo lo que te pasa? O sea, tú no te das cuenta que no eres un ser perfecto tampoco, pero no. Él sigue en sus trece de que él no lo ha hecho mal nunca. Claro, entonces mira, aquí hay una mezcla de soberbia un poquito, porque eso sería simplemente reconocer que todos somos imperfectos. Esto estamos obligados, es decir, como te acuerdas que Jesús dice, el que se vea libre que tire la primera piedra. ¿Sabes qué pasó? Pues que mientras él dibujaba así con, es como si lo estuviera viendo, mientras él dibujaba así con, en la arena, hacía unos dibujos como diciendo, a ver quién es capaz de tirarla. Cogieron todos y uno a uno se fueron marchando, no quedó nadie. No, si es lo que usted está diciendo, yo tiro la primera piedra. No, pero entiéndeme. Yo tampoco soy perfecta. No, entiéndeme, pero este ser tendría que comprender como mínimo que tiene sus errores, por lo que me dices, no lo entiende, por lo tanto no, hay egoísmo. No los ve, o no los quiere ver. Claro, o no los quiere ver, por lo tanto hay egoísmo. Segunda, bueno, ignorancia, por supuesto, en este tema. Segunda, hay una medicina, bueno, que es general para todos, es buena, que es el amor. El amor, sí. El amor es capaz de romper la muralla y de tirar la muralla más fuerte, aunque sea de acero. O sea, es la medicina por antonomasia. Ahora bien, hay unas técnicas, hay unas formas de predisposición de la persona que pueden hacer muy buen trabajo. Pero claro, hay que entender lo que se está haciendo. Si es para uno ajeno, ya entraríamos en el sistema de hacer algún tipo de trabajo, ¿comprendes? Sí. Yo en esto no lo veo prudente. Más bien espero que pedir arriba, es decir, pedirle a Dios y decir, Dios mío, tú eres el que administras la ley, tú eres el que ha creado todo. Si esta persona merece ver, pues, tú dale la luz para que vea. Exactamente. Y no cabe esperar otra cosa inmaculada, es decir, paciencia, que es una expresión más del amor. Y lo que diremos la próxima noche, mañana, porque hablaremos de que en qué predisposiciones se pueden eliminar todos estos problemas y cuál sería un poco el remedio, lo extenderemos, porque este y no otro es uno de los mayores males que aquejan a la humanidad, por desgracia. Sí, lo sé. De acuerdo, Inmaculada, tenemos que terminar. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Inmaculada. Sí. Bueno, pues mañana, si Dios quiere, seguiremos, Santiago. Muchísimas gracias. Y estaremos, si queréis. A vuestra disposición estoy, ya sabes. Mañana seguimos hablando. Y los oyentes, pues que lo deseen, están invitados. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Gracias. María Copete, buenas noches. Gracias, señores. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.